el otoño y todo terminó. Las cosas que dijimos se fueron con el mar, con el mar. Tuvimos el verano, caminamos de la mano, yo con vos, simplemente los dos. Ahora es el otoño, las hojas que se caen, los árboles con frío, y está muy solo el mar, y está muy solo el mar. Que ahora es el otoño y todo terminó. Las cosas que dijimos se fueron con el mar, con el mar. Tuvimos el verano, caminamos de la mano, yo con vos, simplemente los dos. Ahora es el otoño, las hojas que se caen, los árboles con frío, y está muy solo el mar, y está muy solo el mar. Que ahora es el otoño y todo terminó. Las cosas que dijimos se fueron con el mar, con el mar. Porque ahora es el otoño y todo terminó. Las cosas que dijimos se fueron con el mar, con el mar. Todo terminó, las cosas que dijimos se fueron con el mar.